Soñando con ver a mi amada y pensando en ella, yo vivo deprisa para llegar pronto al fin de semana. Al cerrar los ojos parece que veo a mi dulce amada abrazarme y decir: dos noches apenas son tan poco y nada, no son suficientes para tanto amor. Yo quiero tus noches todas para mí. Y mientras me habla, me abraza y me besa, me aprieta y susurra palabras de amor. Y ahí ella llora y llora y llora y nada me dice. En ese momento me siento feliz al verla llorando de tanto amor. Soy un camionero y vivo en la ruta, distante y soñando con ver a mi amada y pensando en ella. Yo vivo deprisa para llegar pronto al fin de semana. Al cerrar los ojos parece que veo a mi dulce amada abrazarme y decir: dos noches apenas son tan poco y nada, no son suficientes para tanto amor. Yo quiero tus noches todas para mí. Y mientras me habla, me abraza y me besa, me aprieta y susurra palabras de amor. Y ahí ella llora.